siempre los veo, pero siempre están aquí. Flotan en el aire y saben todo sobre mí. Más bellos que los elfos y mucho, mucho más altos que yo. Más puros que el diamante o el cristal.